Aerosmith es probablemente la única banda de la actualidad que puede ser comparada con los Rolling Stones. De su gira del año 77 y 78, esta tarde, Aerosmith, en vivo.